cuando menos te das cuenta te pica en el corazón el bichito del amor, siempre llega sí señor, y tan solo en un minuto te hace perder la razón. El bichito que te pica, pica, no se sabe nunca cómo picará. Sin embargo, ya todos los pica y los pica fuerte, qué barbaridad. Sabe.